sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ahí estamos dándole la despedida a las pasadas por alto. Pasadas por alto. Y te vi primero haciendo como todo un movimiento, como un serpenteado ahí. ¿Qué le pasa? Sí, con las sillas, con las sillas. Pero ya estoy energizada porque pedaleé rápido, rápido, rápido. Hoy estaba, porque viste que no hay viento, entonces hoy yo también vine muy rápido. Tengo la sensación de que pedaleé rápido o que agarré onda verde. Viste la sensación de que llegué rápido, tal cual. Pero es factor fundamental el viento. Hay poco viento, es verdad. Entonces te venís como que sentís que venís más rápido. Venía acordándome... Tuve, porque ya pasó a otra dimensión, una abuela gallega que decía en gallego un versito que era día, algo así era, algo de día de neblina, lindo día se avecina. Y venía pensando en eso, digo, ¿será un lindo día hoy con esta neblina? No, no parece neblina, parece más húmedo. No hay olor a humo. O flipé con mi alergia y siento olores por... Ay, me estoy metiendo también en un tema que no nos tenemos que meter. ¿Qué? ¿Actualidad? ¿Vale? No, el tiempo. No vale quejarse del frío, habíamos dicho. Bueno, la está neblina, bien, está bien. Lindo día se avecina, está bueno. Sí, porque también puede ser, viste, que la neblina levanta la humedad del piso cuando sale el sol. Claro, entonces por eso debe ser lo de la neblina y el lindo día que se avecina. Y claro, después pasa que puede ser que quede nublado. Pero es un lindo día igual. O puedo decir, terrible día se avecina. La abuela tenía buenas intenciones. Tenía buenas intenciones. Lo decía algo lindo. ¿Sabes qué? En Necochea, a las mañanas, no es neblina, sino es bruma. Entonces... Esta misma sensación, si vos te tocas los labios en una ciudad costera, es salada. Claro. Cuando me vine a Buenos Aires, una de las cosas que le decía a mí, que hablaba por teléfono en mi casa, hablaba con mis amigas, le digo, che, ¿saben acá? La bruma no es salada. Es dulce. No es bruma, no es neblina. Claro. Entonces me lamía como a la mañana, me levantaba temprano para ir a la facultad. Sabrás que los horarios de CBC eran 7 de la mañana. Sí. Entonces, claro, había niebla. Pero para mí era bruma, digo, qué raro, una bruma dulce. Y después, instantáneamente, lo comenté con alguien de alguna compañera, alguien de la universidad, que me habrá dicho, no, mirá, esto no es bruma, se llama niebla. Y por eso es dulce. Claro, es dulce, es otra cosa. Es otra cosa. Podríamos pensar un versito con bruma, ¿no? Sí, la pasa que bruma... de bruma, ¿con qué pegará? Pero hacete un psicotécnico a ver qué rima sale. Pasa que me pega bruma, no vale. No, porque bruma, es como... bruma no. Puma. De una. Bueno, no sé. No me salen los poemas tan temprano a la mañana. Sí, o una rima. O una rima, sí. Una rima, sí. O sea, es que rima con bruma, me sale puma. De una está bien. De una. Como encarate el día de una. De una. Despertate de una. Despertate de una. Bueno, no sé de qué podemos conversar. Ayer escuché un rato FM La Tribu de tarde-noche, escuché después de La Deriva, muy lindo programa sobre esto de los almacenes de corta distancia, de cercanía, la agroecología, como distintos nodos así agroecológicos del sur del país estaban conversando sobre eso. La verdad que muy interesante, como que acá también lo hablamos, ¿no? Como la pandemia incentivó también esto de ver, de preguntarnos qué comemos, cómo comemos, de dónde sale lo que comemos, ¿no? Sí, que además fueron quienes se cargaron al hombro la distribución de alimentos de una manera como espontánea, solidaria. Me parece que, ¿no?, que eso también responde a cómo funciona los mercados de cercanía. En caso de emergencia fueron los primeros en responder, sin dudar, ¿no? Organizando los nodos. Era de Jacobacci el lugar que hablaban, y Jacobacci también en el sur del país también hablaban mucho de esto del transporte, de que no todo, o sea, no sé, hay un queso hecho en La Pampa muy bueno de una familia, pero para que llegue a Jacobacci hay que pensar todas esas cuestiones del transporte. Ajá. Y también decían algo lindo que también Vani acá lo repite mucho, ¿no? Si sos parte de un nodo, también tomar esa cosa activa, ¿no? De decir, bueno, no solo me compro el bolsón, sino que, bueno, si tengo que hacer un viaje, a ver, pregunto, como hacer esta cosa más autogestiva. Estuvo linda la tarde. Tribal. La noche radial. Sí, siempre. No dudamos, eso no dudamos. Igual me quedo pensando en lo de esto del mercado de cercanía, y bueno, ya que viajás, el conectarte con eso. Viste que muchas veces también cuando te vas a algún lugar buscas productos, o sea, bueno, ver qué comen, cuáles son los lugares más ricos, como que siempre tenés eso, quizás no tenés como la actitud de decir, bueno, traigo el contacto, como que me vengo y comparto, ¿no? Decir, bueno, que esos productos lleguen hasta acá, o que tratar de armar la logística. Sí. Bueno, para dar la información completa, Mary, vos sabés, o sea, ahí va, psicotécnico en vivo, porque aprendimos una palabra hoy nueva. Hoy es miércoles, o sea, después de La Deriva, es un programa que se emite por FM La Tribu, los martes de 19 a 20, de 20 a 21. Vas... 21, 22. Ah, no, mirá, más tarde escuché la radio, de 21 a 22. Era justo la hora de armar la cena. Claro, mientras cocina, es hermoso. Es hermoso escuchar la radio. Se te hace como más rápida el cortar la verdura y todo eso. Seguís hablándole a la radio, ¿no? No solo con la folclórica, digamos. Esto se traslada también a nuestra casita con parlantes. Sí, bastante. Pero bueno, sí, mientras escuchaba pensaba eso. Yo decía, ay, Vani tendría que estar escuchando este programa. Como que empezaba a pensar eso. Pero sí, me en general hablo con la radio. Ahora que AUS está por la cordillera, podemos empezar a tramar esas redes de distribución de vinos ricos. Ay, ahora se viene todo eso. Podemos empezar a armar nuestro nodo. Bueno, ¿cómo la ves? Una nueva campaña, un nuevo emprendimiento. Ahí está. Y nos armamos un nodo que lleve, que traiga. Nodo de alegría. Eso siempre. Nodo de alegría, sin duda, no, eso no cabe duda. Pero sí pensaba en esto de, bueno, ahora tenemos compas bien todos, cercanas. Y claro, y una nueva compa que está viviendo por la cordillera. ¿Qué habrá además de vinos? Un montón de cosas ricas que podemos empezar a traer y compartir. ¿Mar del Plata? ¡Allá vamos! Trece minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de mayo. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Conversaremos con Lourdes Hidalgo del ex taller clandestino Luis Viale. También vamos a tener una comunicación con el Uruguay porque es un nuevo... Hay que hacer memoria colectiva de la dictadura allí. Y Moni Santino con el derecho al deporte. Así que de todo en este territorio posible. Piénsalo bien, pero no lo pienses demasiado. Si voy pasando por tu lado, piénsalo bien, piénsalo bien. Si te subes a este tren, no quedemos con las ganas. Solo me acerqué para decírtelo. No quedemos con las ganas. Solo me acerqué para decírtelo. No. We'll be right back. Desde que entrado yo te he visto deslizándote. Me va a decir que me rozaste y eso fue sin querer. No me busques si no sabes dónde te va a perder. Yo con las ganas no me quedo, te quería hacer saber. Si vos fallas igual que yo, mejor si no vas a aguantar las dos. Déjame con las ganas, déjate decírmelo. De probármelo, animármelo, acercármelo. No, no queremos colaborar. Solo me acerqué para decirte no. No, no queremos colaborar. Solo me acerqué para decirte no. Zapatos me están matando. Sácamelo, sácamelo todo. Me dice que aquí estás esperando. Sácamelo, sácamelo todo. Puedes estar en los cuatro respirados. El estallido de la cara con tenida de maqueta pasa. Eso. No, no queremos con las ganas. Solo me acerqué para decirte no. No, no queremos con las ganas. Solo me acerqué para decirte no. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Feriazo por más agricultura familiar en el marco de una jornada nacional de lucha y bajo el lema menos libre mercado, más agricultura familiar, campesina e indígena. Las mujeres de la tierra, junto a la rama agraria de la UTEP, realizan hoy miércoles desde las 10 de la mañana un feriazo a precios populares en el Congreso de la Nación. La Asociación de Mujeres de la Tierra es una organización de mujeres rurales y campesinas de todo el país que produce alimento y plantas nativas, cuidan territorios y su biodiversidad. Hoy la vida y la producción de alimentos está en peligro. Las actuales políticas del gobierno de Milei solo favorecen negocios inmobiliarios y de la soja y expulsan a las familias que producimos alimentos frescos, saludables y a precios justos. Expresó Carolina Rodríguez, vocera y referente de La Plata de Mujeres de la Tierra. Además de abrir la importación de alimentos, el actual gobierno ha cerrado organismos y programas que para nosotros son fundamentales, como el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, el programa Pro Huerta, agregó Rosalía Pellegrini, referente de la organización. Las mujeres campesinas denuncian que los costos para poder trabajar en el campo han afectado fuertemente su actividad. Como resultado del tarifazo, los costos de luz se cuadriplicaron, un insumo imprescindible para distintas etapas de la producción, como el riego y la provisión de agua a los animales. Además, las semillas son importadas y se comercializan en dólares. Por ejemplo, una semilla de tomate ronda los 300 pesos cada uno. Apagón digital de los medios públicos. Con la firma del interventor de medios públicos, Diego Chaer, se ordenó el cierre de servicios informativos de las redes sociales de la TV Pública y Radio Nacional hasta una reestructuración. También apagaron Pacapaca y Canal Encuentro. Los medios públicos se encuentran en un proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos que generan. Así comienza el comunicado que elige la frase con resabios a la última dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. También se ordenó la suspensión de transmisión y emisión en redes sociales de cualquier tipo de contenido hasta tanto se establezcan los cambios de criterio. Vamos a compartir las palabras de Amanda Alma, comunicadora social y trabajadora de Radio Nacional, entrevistada ayer en Charco de Arena. Nos encuentran seguros en la Valle Florida, porque ahí es como nuestro punto de visibilización específico, ya que Radio Nacional también en cada provincia donde hay una radio, hay una mesita puesta en la puerta para poder firmar. Y también estamos tratando de hacer un abrazo este próximo viernes 24 de mayo en defensa de la radio. Seguro lo vamos a hacer en horas del mediodía, después de este shock que vivimos anoche, de desenchufarse, de detox de redes sociales, obligado que nos están haciendo hacer desde la gestión de gobierno. Todos los distintos gremios estamos conversando para tratar de armar este abrazo colectivo y convocar a mucha gente a acompañar a la radio pública en este proceso. Cerraría la Biblioteca Popular Niños Pájaros en San Salvador de Jujuy. Esta tarde se realiza un cabildo abierto a las 16 horas en la Plaza Niños Pájaros del sector B5 a media cuadra de la biblioteca. Generaciones han transitado por ese nido y en el transcurso de los años ha constituido una red de bibliotecas populares, centros culturales y espacios comunitarios en la provincia de Jujuy. La problemática que atraviesan ahora es muy grave. Además de comprometer el sustento económico de muchas familias, pone en juego la existencia del espacio en la comunidad. Luego de no tener ninguna respuesta de las autoridades ministeriales, están sin cobrar estos últimos meses y recientemente recibieron la amenaza de cierre. Los educadores de Niños Pájaros esperan que la ministra de Educación atienda su reclamo y arbitre una situación favorable, ya que la situación es acuciante. Por lo pronto, los espacios se sostienen en sus respectivos lugares y horarios pese a la incertidumbre laboral y las dificultades en la continuidad, porque incluso podría cerrarse por no poder afrontar dichas tareas educativas y comunitarias. Y nos vamos a Uruguay. Marcharon por les desaparecidos durante la última dictadura. Decenas de miles de personas marcharon el lunes 20 en Uruguay en reclamo de verdad y justicia para les desaparecidos durante la dictadura de 1973 a 1985. Un clamor a que en redes sociales incluso se sumaron figuras también como el futbolista Luis Suárez. Encabezada por la pancarta "Ellos saben dónde están, exigimos respuestas, nunca más terrorismo de Estado", la 29 Marcha del Silencio recorrió una veintena de cuadras del centro de Montevideo, en un acto que se replica en varias ciudades del país. En la fría noche no se veían banderas ni símbolos políticos partidarios, solo carteles con fotos de los casi 200 desaparecidos. El silencio absoluto fue roto cuando los nombres de todos ellos fueron leídos, seguidos por la exclamación "presente". La Marcha del Silencio es convocada cada 20 de mayo porque ese día de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires los legisladores uruguayos Selmar Michelin y Héctor Gutiérrez Ruiz y los miembros de la guerrilla Tupamara Rosario Barredo y William Whittelau. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de mayo. Hay 12 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 91% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. I swim too quickly, 'cause big waves are hard to jump over. You're not sweet, not sickly, you don't taste like nothing when I'm sober. And I already wanna die. You just make it like 10 times worse. And I heard that you tell the guys I'm the worst. You come round on Monday, and goddamn you stink like you've missed me. I find it funny, you don't close your eyes when you kiss me. And I'm sick to your puppy eyes. You said boy should never cry. Well, surprise, I bet no one's ever told you. Conceited, yeah, yeah, yeah.

agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Podcast La Tribu. Podés encontrar todos los podcasts en fmlatribu.com/podcast y en todas las plataformas digitales. La Tribu. Fuerte al Medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Medio. Espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de la memoria colectiva, de la lucha por un espacio de memoria. Y le vamos a dar la bienvenida a esta mañana a Lourdes Hidalgo. Ella es sobreviviente del ex taller clandestino ubicado ahí en la calle Luis Viale. Buen día, Lourdes. Buen día, Paula. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, te escuchamos muy bien. Lourdes, en las últimas semanas estuvimos informando, ¿no?, de ese ataque, o sea, esto de que los dueños quisieron entrar al ex taller clandestino como a limpiar, a sacar las cosas. Contanos un poco. Bueno, sí, entraron al lugar, sacaron ya una parte, porque hasta que llegué al lugar, a lo que vi cuando yo llegué, ya estaba llena uno de los contenedores que estuvo allí. Uh-huh. O sea, trajeron dos volquetes. Sí. Cuando llegué ya estaba una parte allí en el volquete ya lleno. Uh-huh. Y justamente llegué ahí, sí, sentí mucho dolor. Hmm. Mucha rabia, mucha impotencia. Como todos saben, este caso quedó en total impunidad. Uh-huh. Y realmente ver todo lo que sacaron al bote de basura, volví a recordar todo lo que habíamos vivido anteriormente, porque ahí encontramos cochecitos de bebé, las prendas que cosimos, incluso documentaciones, zapatillas y las marcas que cuando nosotros cosíamos. Uh-huh. Un montón de marcas, distintas marcas. Uh-huh. Y lo que hicieron ellos es borrar las evidencias. Sí. Como dijeron, que fueron enviados por uno de los patrones llamado Daniel Alberto Fischberg. Hmm, que sí. Ellos tenían la orden para hacer la limpieza. ¿Pero qué limpieza? Si querían hacer la limpieza, como dijeron, que tenían una orden desde el gobierno de la ciudad. Mira que cómo estas evidencias borraron ya una parte, pero ahí se paró. Lo que me tuve que plantar en la puerta porque realmente sentí mucha rabia, mucho dolor, y hasta el día de hoy no lo olvido, nunca lo voy a olvidar. No, Lourdes, hay que recordar, ¿no?, que hay toda una organización que está luchando porque ese espacio sea un espacio de memoria. Están presentados hasta proyectos, ¿no?, de expropiación, de patrimonialización. Sí, realmente yo me pregunto cómo se prestó para esto más el gobierno de la ciudad. En acá todos fueron cómplices desde lo ocurrido, antes de lo ocurrido, estas muertes, y vuelvo a repetir, estas muertes eran evitables. Como también ese día llegaron con mucha prepotencia hasta la policía al lugar. Y este caso es un caso que aún está judicializado. Exacto. Aún sigue la causa civil, como también se presentó los proyectos de expropiación a la nación, a la legislatura, y estos proyectos siguen vigentes. Y cómo se prestaron para borrar las evidencias, y realmente yo sentí mucha indignación, mucho dolor. Y como también nosotros exigimos que el lugar sea un sitio de memoria. No queremos que estas muertes queden al olvido. No, y estas muertes, a pesar, como todos sabemos, el rubro textil es un monstruo enorme. Y este caso lo quieren tapar en toda forma. Todos saben, todos nos vestimos, todos saben de la sopa de dónde viene. Y muchos ignoran, olvidan quién se los cose, quién cose la sopa. Sí, totalmente. Además creo, no sé, decime vos, pero este contexto social, esta coyuntura que estamos viviendo, hace que esto, que avancen en estas cuestiones, porque recuerdo bien que nos concentramos frente al taller hace en marzo, cuando se cumplió otro aniversario del incendio, y también la policía estaba como con otra, esto, que no nos dejaban cortar la calle, digo, como que este contexto está facilitando esta entrada de estos empresarios al lugar, ¿no? Sí, es así, porque sabes de que por eso yo mismo les dije ese día a uno de los policías, si sus compañeros entraban ahí, si ellos hubiesen evitado de que nosotros, o sea, de que esto no pase en el taller, sé que no teníamos por qué estar en el lugar. Y ahora mira que cada vez viene a tenernos, o sea, a amedrentarnos, y siempre eso es la amenaza a nosotros con decirnos de la deportación, con armarnos la causa. Como siempre dicen acá los extranjeros, hoy en día más que todo, eso de la discriminación, que te señalan el extranjero, el negro, pero ahí murieron extranjeros negros, y él tiene que callar el Estado, la justicia es cómplice de todo esto, porque ellos encubrieron a los dueños. Y realmente es muy indignante, y hoy más que nunca es la persecución hacia todos y hacia nosotras. Sí, es muy terrible. Ahí contabas que tuviste que ir a poner el cuerpo, pararte ahí para que no continúen con esta limpieza, muy entre comillas, ¿no? Que es sacar las pruebas, como bien decías. Y ahora, o sea, como que... ¿tuviste así como contacto? O sea, ¿cómo sigue la cuestión? ¿Pueden volver? ¿Cómo sigue? Justamente ese día, como dijeron, tenían la orden de los dueños y que el dueño tenía la orden del gobierno de la ciudad, pero yo no vi nada. No vi nada, sí que tenían el permiso o no. Porque yo estaba en la puerta, y justamente llegó, apareció la policía, pero se supone que llamó el dueño, apareció, y ahí sí me tuve que plantar, porque estaba decidida, si querían matarme, que me maten allí, porque no estoy para padecer incluso de mi dolor, que quedé a causa de ese incendio, yo quedé mal, y vivir así, y de paso, este caso quede impune, no haya justicia para nosotros, realmente, yo estoy muy, muy vivo con ese dolor. Yo dije ese día, prefiero morir acá, pero voy a morir defendiendo el lugar. Porque ya realmente es muy injusto lo que todo esto está pasando. Como también llegó muy prepotente la policía y dijeron que el dueño se tenía que presentar el lunes en la comisaría, pero no sé hasta ahora, pero nosotros seguimos pendientes, seguimos en alerta. Y como también se presentó la medida cautelar, y sigue en alerta. Pero sí estamos decididos a no dejar que toquen el lugar. Como dijeron que quieren limpio, y si quieren limpio, expropiación ya. Totalmente. Totalmente. Ahí desde la Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale, están organizando ahora para la semana que viene un conversatorio, ¿no? Sí, es justamente en este mes de mayo, es Día de las Madres de México, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia y otros países, y el día 27 lo vamos a realizar un conversatorio recordando a todas aquellas mamás que perdieron la vida acá en la Argentina, como también otros perdieron a su familia o de distintas causas. Como también ese día es abrazarnos entre todas, como también nosotros llevamos el tema sobre el caso de Juana Vilca, una mujer boliviana que perdió la vida en el taller textil de Luis Viale y de los hijos de las trabajadoras textiles bolivianas, y vamos recordando. Y también el tema es ese día, el conversatorio, luego del conversatorio, abrazarnos todas las mamás. Y también en el cierre habrá una música, una danza dedicada a la madre, y luego compartir una merienda entre todos. Y así, como también lo que también nosotros queremos hacer, visibilizar estos casos que pasan muchas madres por distintas causas, perdieron la vida, como sus hijas, hijos, hijes. Y estos casos son silenciados, por eso lo pusimos Madres Migrantes, Voces Silenciadas. Pero sí, la memoria no se pierde. Por más que sus voces lo silenciaron, pero su memoria siempre estará viva. y como también hoy en día más es, como hace rato dije, nos señalan, nos dicen los extranjeros, que los extranjeros hacia el extranjero. Y como también más es la discriminación, el racismo va creciendo, y más es hacia nuestra colectividad boliviana. Siempre hablan de que el boliviano, la boliviana, o el negro, la negra. Pero esta negra que está hablando, soy orgullosa de lo que soy, soy orgullosa de mi piel morena, y no voy a callar. Y como también pedirles que nos acompañen, sería muy bueno que estén ahí, escuchen de otras familias lo que hoy en día van en busca de justicia. Y hay casos que van silenciados, estos casos. Como también estará ahí presente sobre el caso de Marcelina Meneses. Eso, otra madre, ¿no? Que fue arrojada, sí, fue arrojada a las vías del tren. Por racismo, discriminación. Y estos casos, hay muchos casos, como el caso de una chica universitaria, hija de una mujer migrante que perdió la vida en La Plata. En La Plata. Hay muchos casos. Sí. Sandra Gamboa, Sandra, me acuerdo que se llamaba así, también fue en busca de un trabajo y la asesinaron. Este conversatorio con todos estos casos, con esta memoria colectiva, se va a hacer el lunes 27 de mayo en el Espacio para la Memoria ex Virrey Ceballos, que está ahí en la calle Virrey Ceballos 630, en el barrio de Montserrat, ahí cerquita del Congreso, a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, y como también pedimos a todos que se sumen, que vengan a escuchar, como también a todas aquellas personas que tengan tantos casos que no sabemos incluso, que vengan a hacerse escuchar y hagamos conocer todos estos casos. Hay casos que incluso hay causas que nosotros incluso no lo sabemos, pero hay otras mamás, pedimos que no se callen, que pierdan el miedo, que vengan a hacer conocer el caso, sus causas, y así entre todas unamos nuestras luchas. Basta que nos maten. Totalmente. Recién recordábamos lo sucedido con Sandra Ayala Gamboa. Tenía 21 años, fue una entrevista de trabajo y nunca regresó. Una semana después la encontraron violada y asesinada en una dependencia del Ministerio de Economía bonaerense. Esto sucedió en el año 2007. Y también esto que decís, ¿no? Cómo se van silenciando todos estos casos y siempre los cuerpos son estos, son cuerpos migrantes, mujeres, por eso me parece como muy importante difundir este conversatorio de madres migrantes con esta fecha, ¿no? Que se celebra el Día de la Madre en Bolivia. Lourdes, ¿qué te acordás? ¿Te acordás de haber pasado algún Día de la Madre allá en Bolivia? Sí, cuando estaba mi madre con vida, y realmente Día de la Madre para mí es cuando veo, es decir, no hay a quien dar ese abrazo o saludarlo, y realmente una madre, la madre es la joya más hermosa del mundo. Por eso mientras que tengan aquellos sus madres aún, aprovechen de estar al lado de ella, cada minuto, cada segundo, porque madre hay una sola. Sí. Porque una vez que no hay una madre, ya no existe, se siente un vacío. Más igual yo ya soy una persona grande, pero igual siempre recuerdo cuánto quisiera que mi madre esté con vida. Uh-huh. Y como también recuerdo a la compañera Juana Virga, uh-huh, con las que nosotros estuvimos en el lugar compartiendo, uh-huh, en el trabajo, y realmente yo me pregunto, ¿cómo será que su hija siente ese dolor al recordar que es Día de la Madre, uh-huh, y su madre no esté presente su cuerpo? Uh-huh. Y realmente, cuando se habla de madre, me siento un amor enorme, y como también al mismo tiempo un gran dolor de todas aquellas madres que no están presentes sus cuerpos. Sí, que sí, no están, que fueron asesinadas o muertas por cuestiones evitables, como bien decías, porque eso, lo que sucedió en Luis Viale, también puso en agenda en ese momento la gran, que todavía existen, ¿no?, la gran existencia de estos talleres textiles clandestinos, donde viven, o sea, hacinados, donde las condiciones no son nada buenas, y entonces por eso es tan importante esta lucha que toda la Comisión por la Memoria y Justicia por los Obreros Textiles de Luis Viale lleva adelante, con lograr, con seguir insistiendo, con seguir luchando, porque ese lugar sea un espacio de memoria. Y Lourdes, esto, como que un espacio para justamente personas migrantes que puedan ser contenidas ahí cuando venís y estás desesperado por trabajar, como que haya un lugar donde tus mismos compañeros y compañeras puedan eso, contenerte e informarte, que haya información, ¿no? Todo eso queremos de ese espacio de memoria, ¿no? Sí, eso es lo que se quiere, que nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones conozcan el lugar y tengan un lugar de contención, de asesoramiento, de ayuda. Ustedes ven que ya soy una persona grande, lo que yo lo he vivido no quiero que lo vivan los demás, porque cuando había ocurrido el caso Luis Viale, a pesar yo ya tenía siempre mis 37 años, pero no tenía conocimiento, no conocía a la Argentina. Claro. De mí no era mi objetivo quedarme acá, era volverme a ir. Si yo había migrado hacia acá, era por cuestión de trabajo, porque a mí me obligó la necesidad. Claro, vine en busca de tener un trabajo digno, pero fue al contrario. Y en el momento cuando pasó esto, yo no sabía dónde recurrir, porque no conocía Buenos Aires, porque mi objetivo era de mí trabajar, ahorrarme un poco de plata, irme. Y hoy mismo me pregunto, mira cuántos años me quedé, y por eso no quiero que lo pase nadie, lo que yo lo pasé y lo que pasó mis compañeros. Por eso pedimos que el lugar sea un sitio de memoria, como también que estas muertes no quede al olvido. Porque todos ellos migraron en busca de tener un trabajo digno, vinieron con esos sueños de estar mejor, pero esos sueños se convirtieron en cenizas. Todas esas personas vinieron con vida desde la tierra que les vio nacer, pero a la tierra que les vio nacer regresaron sus cuerpos en cenizas. Eso es lo que más duele en la forma que perdieron la vida. Por eso nosotros no queremos que estas muertes quede al olvido y que el lugar sea un sitio de memoria. Por más que la justicia les haya dejado libre a los responsables, pero la condena social continúa. Sabemos quiénes son los responsables de estas muertes. Totalmente, Lourdes, la memoria no se pierde, como bien anuncia esta actividad que realizarán el lunes que viene a las 5 de la tarde, ahí en el espacio para la memoria ex Virrey Ceballos, ahí en Virrey Ceballos 630, cerquita del Congreso. Lourdes, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y nos vemos seguramente el lunes 27 de mayo. Bueno, les agradezco, Paula, y mi abrazo enorme a todos los radio oyentes, como también a todos los que están en la Radio Tribu. Muchas gracias y los esperamos el día lunes. Ahí va. Abrazo grande, Lourdes. Ya, igualmente, ya. Chao. Chao. Pasaba Lourdes Hidalgo, ella es sobreviviente del ex taller clandestino de Luis Viale. Piden, exigen que sea un espacio de memoria y nos invitan a un conversatorio sobre madres migrantes, voces silenciadas el próximo lunes. Este es tu momento, este es el lugar de tus sueños. Esto es tu terreno, para mejorar e intentar de nuevo. Es la aventura de la vida, el salir y encontrar una salida. Para ver la luz que llevamos dentro. Solo debes de creer lo primero, solo debes de creer lo primero. Solo debes de creer lo primero, oh, oh, oh. Créetela, que nunca se apague tu luz. Créetela, créetela, créetela, créetela. Nunca nadie brillará como tú. Nunca nadie brillará como tú. Qué bonito es luchar por tus sueños, por esa cosa que llevamos dentro. Y esa cosa que impulsa mil anhelos. Solo debes de creer lo primero. Qué bonito es luchar por tus sueños, por esa cosa que llevamos dentro. Esa cosa que impulsa mil anhelos. Solo debes de creer lo primero. Créetela, créetela, créetela, créetela. Que nunca se apague tu luz. Créetela, créetela, créetela, créetela. Nadie nunca brillará como tú. Créetela, créetela, créetela, créetela. Que nunca se apague tu luz. Créetela, créetela, créetela, créetela. Nadie nunca brillará como tú. Dale tiempo al tiempo. Este es tu momento. Es tu crecimiento. Ya verás, ya verás. Dale tiempo al tiempo. Apague tu luz, dale la creta al tiempo, la que nunca se apague tu luz, crece la crecimiento, la clara, que no cambiará como tú, dale la creta al tiempo, la que nunca se apague tu luz, crece la crecimiento, la clara, que no cambiará como tú. FM 88 La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Thank you.

4 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 22 de mayo. Estamos en vivo aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Estábamos recién hablando de la memoria y vamos a continuar hablando del territorio de la memoria para darle la bienvenida a Victoria Sequeiras, que es de allí, del Uruguay, del otro lado de el charco, ¿no? Buen día. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Acá, cansadas. Cansadas. Pero bien, muy felices, con el corazón lleno. Llenito de gente. Sí, este 20 de mayo fue el lunes, ¿no? El lunes, marcha, la 29ª marcha del silencio en Uruguay. Y bueno, puedo decir ya que en el exterior también, porque se marchó en Argentina, España, Francia, Suecia, Chile, México, o sea que no, ya no solo es algo nacional, sino que ha traspasado fronteras, por lo cual, nada, el corazón llenito. Decenas de miles de personas, yo conté 15 cuadras de gente, no tenemos cifras todavía de la gente que fue. El año pasado fue aproximadamente 80.000 personas. Quería dar el dato al aire, pero todavía no lo conseguí, es muy pronto. Pero bueno, impresionante la repercusión. Bueno, Luis Suárez se manifestó en sus redes, eso tuvo un montón de repercusiones, con lo importante que una figura a nivel mundial como él se exprese, ¿no? Pero también hubo una gran adhesión del deporte, de deportistas de varias disciplinas. Bueno, Wander, Peñarol, Defensor, Racing, Progreso y algunos cuadros más que no lo sé, todavía no lo tengo el listado, pero salieron a las canchas con las camisetas de familiares, que se leen esas camisetas, todos somos familiares, que es la consigna de siempre, de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Y bueno, nada, impresionante. Vino a marchar Isabel Allende, Pablo Díaz desde Argentina, creo que es el único sobreviviente de la Noche de los Lápices, que era el único que estaba para recibir la sentencia. Y bueno, impresionante. Algunos actores de políticos que ya estamos en campaña electoral marcharon. Y bueno, y nada, y la sensación que queda de cuánto joven y cuántas jóvenes y jóvenes marchando, ayudando a la organización, bueno, eso para mí es lo más emocionante e impresionante cuando de esas madres quedan poquitas para sostener los carteles y para seguir la lucha. Y bueno, y eso es buenísimo, que ya hoy la lucha sea de todos y todas, y que las nuevas generaciones se interesen por estar, por ser parte y por reclamar memoria, verdad y justicia, ¿no? Totalmente. Así que nada, con el corazón lleno, lleno. Me gustó mucho esta iniciativa del colectivo Jacarandá de las frases, ¿no? De los carteles. Voy a leer algunos. Dice: la mentira y el ocultamiento no le sirvió. La tierra habló. Falta usted. Hay otro que dice: 50 años de dolor. Digan dónde están. Me hubiera gustado que mi padre pudiera jugar con sus nietes. ¿Dónde están? Después de tanto tiempo, ¿por qué el silencio? ¿Por qué el odio? Díganos dónde están. Nada, como que es una iniciativa muy, potente, ¿no? Sí, por primera vez Jacarandá interviene, hace su intervención en la marcha, además de que obviamente ayudamos a la organización y todo lo demás. Y nada, y fue todo un trabajo muy emocionante también, porque bueno, muchas de esas frases son de nietes de detenidos desaparecidos, y haciendo un link con España, ¿no? Que hoy están los bisnietos y las bisnietas recuperando esos cuerpos, ¿no? Después después de 80 años. Entonces, como siempre digo, la República Oriental de la Impunidad, que muchos de ellos se hayan prestado para dar sus frases en un mes que además es muy removedor para todos, porque acá en Uruguay es el mes de la memoria, mayo. Entonces, desde que se entra con las fotos de los detenidos y detenidas desaparecidos en el acto del 1 de mayo en adelante, todos son trabajos por la memoria y por exigir que nos digan dónde están, ¿no? También hicimos eso y además se proyectó en algunas fachadas durante la marcha y vamos a seguir juntando esto para nietes que anden por ahí, por Argentina, que andan desperdigados por todo el mundo. Seguimos recibiendo en nuestras redes esas frases porque vamos a continuar haciendo acciones, porque nos parece que no se puede acotar a un solo mes. Creo que todo el año tenemos que estar exigiendo esto, dado que desde el sistema político no ha habido una voluntad política en todos estos años, con gobiernos de derecha, con gobiernos progresistas, etcétera, ¿no? Entonces, nada, hoy hablaba con una integrante de Madres y Familiares y yo le decía, bueno, ahí esta vez hubieron políticos marchando y con esos son los primeros con los que hay que hablar, ¿no? Porque sabemos y tenemos la certeza de que está todo escrito en algún batallón y así como ustedes tienen, o sea, es impensable pensar que la ESMA, por ejemplo, la llevaran militares, ¿no? Bueno, acá en Uruguay, en el 300 Carlos, que fue un centro de tortura y reclusión clandestino, donde murió mucha gente, donde muchos de nuestros desaparecidos murieron, es un lugar militar todavía, ¿no? Uh-huh. Todavía pertenece a las Fuerzas Armadas, como la casa de Elena Quinteros, que la robaron los militares, como muchos lugares, ¿no? Como todos los delitos económicos que cometieron. Y bueno, nada, Jacarandá va a estar trabajando porque esos batallones donde ya se encontraron cuerpos pasen a manos de otra ejida del Estado, que no sean las Fuerzas Armadas, y que se pueda, por ejemplo, visitar. El 300 Carlos es el batallón número 14, y uno va, es un lugar de visitas, ¿no? Entonces uno va a las visitas y tiene militares custodiándote toda la visita, haciendo caras mientras los testigos y la gente que estuvo ahí da su testimonio. Es terrible lo que pasa con esos lugares, ¿no? Sí. Que si bien logramos por la red de sitios de memoria hacerlos sitios de memoria, siguen siendo custodiados por las Fuerzas Armadas. Y bueno, y generando una revictimización a las víctimas total y continua, ¿no? Entonces, bueno, nada, Jacarandá va a empezar en junio a hacer algunas acciones con respecto a la desaparición de la maestra Elena Quinteros, que bueno, que no sé si saben la historia, pero ella fue secuestrada de su casa en la calle Mazzini. A los pocos días de ser torturada, ella dice que se va a encontrar con un compañero, con un contacto, y salta la valla y se mete a la embajada de Venezuela, y de ahí es arrancada por militares de civil de la OCOA y bueno, y ahí desaparecida posteriormente, ¿no? Todavía seguimos sin encontrarla y bueno, vamos a hacer una serie de acciones con respecto a eso. Su casa de Mazzini sigue secuestrada por los militares. Los dueños actuales son las Fuerzas Armadas, donde alojan allí a militares del interior, y bueno, está bravo. Volviendo a la marcha, quiero decir también que se marchó en todo el país. Es impresionante, en el interior del país, todo, en cada uno de los departamentos se hizo una marcha, que creo que es la primera vez que se hace en todo el país absolutamente, ¿no? Mirá. Y hay lugares como Rocha, Maldonado, que se hicieron en varias localidades. Uh-huh. Creo que Rocha eran 9 localidades dentro del departamento de Rocha que se marchó. Uh-huh. Entonces, nada, este año era exigimos respuestas, ellos saben dónde están, exigimos respuestas, y bueno, ahora hasta ahora se le ha exigido al Estado que se haga de esas respuestas, ahora se le exige a toda la sociedad, que se haga esas respuestas, ¿no? Y a todo el plantel político de turno también. Nuestro presidente de la República, Luis Lacalle Pou, debo decir que no se pronunció por cuarto año consecutivo, cuando gente de su partido sí se pronunció por este 20 de mayo, y de hecho tuitea, usa sus redes para poner fotos de una cena, cosas así, ¿no? Y no nos olvidemos que acá hay un partido militar que está es parte del gobierno, es parte de la coalición que gobierna hoy, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, muy felices en realidad de toda la participación. Impresionante. Victoria, ¿y cómo analizas? Porque estoy pensando el contexto casi mundial, te diría, de derechización, de esto, de odio, de que vuelvan, eso acá lo estamos viviendo muy terriblemente, sí, ¿no? Pero que vuelvan a poner en cuestiones que todo el terrorismo de Estado lo vuelven a poner en cuestión, y todos estos fascismos o esta gente de ultraderecha mostrándose, ¿no? Sí, bueno, lo habíamos visto en España, ustedes lo ven constantemente. Bueno, yo creo que el fascismo está en un porcentaje menor, está siempre latente. Lo que pasa es que cuando tenemos gobernantes que apoyan esas ideas fascistas, bueno, el fascista sale con viento en la camiseta a expresarse libremente, porque tiene un apoyo. Por eso es tan importante las acciones desde el lado de los actores políticos, es tan importante. Fue tan importante bajar esos cuadros en Argentina, fue tan importante pronunciarse a favor. Es tan importante que hoy España, más allá de todo lo que vive con su fascismo creciente día tras día, saque la embajada de Argentina, sí, ¿no? Porque bueno, son acciones políticas que a la gente nos llegan, ¿no? De un modo u otro. Acá en este momento, yo les había contado, se sacó de los libros de estudio la palabra terrorismo de Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo hablaba el otro día con una compañera y nosotros tenemos que salir con documentos, muchos de nosotros tenemos documentación que avala lo que pasó. Los historiadores no estudiaron sobre cuentos que le hicimos las víctimas del terrorismo de Estado, sino que han trabajado sobre documentos mismos de las Fuerzas Armadas, acá en Argentina, en Brasil, en muchos lugares, ¿no? De América Latina. Ya está comprobado que el Plan Cóndor existió, que fue un plan determinado para quedarse con, para imponer un sistema económico y para quedarse con los recursos de América Latina. Ahora lo están haciendo de otros modos. Siempre me acuerdo de Orwell prediciendo todo esto, ¿no? Las dictaduras van a ser diferentes. Hay un sistema fascista queriéndose imponer, pero creo que los que creemos en los derechos humanos y las que creemos en los derechos humanos somos más. A mí me parece que no hay que hay que insistir, seguir y persistir. Me parece muy importante eso. Lo hemos hablado muchas veces acá, en este rinconcito del paisito, que nada, que no podemos dar un centímetro de Changui, ¿no? Para que sigan. Yo ayer, por ejemplo, leí el Twitter de Suárez y me dediqué a leer, y eran mayoritariamente expresiones a favor, y los pocos odiadores que aparecían me dediqué a contestarles, bloquearlos, denunciarlos por odio, y mirá que me pasé como 2 horas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, son trabajitos, salir a la calle, reunirnos, seguir con lo colectivo, no dejarnos llevar por las redes, que son el gran divide y vencerás del siglo XXI, y seguir y persistir y exigir respuestas, y exigir, por ejemplo, acá nosotros ahora se está tratando una ley, se va a presentar un proyecto de ley sobre el negacionismo, ¿no? Que digamos que nada, que que esté penado, ¿no? Y bueno, y esa ley hay que revisarla, las organizaciones sociales tenemos mucho que aportar para esas leyes, no dejar ese espacio que solo la, o sea, uno piensa que está, voté, ya está, ellos se encargan de mi casa, ¿no? Que siempre lo comparo el país con una casa, no. Nosotros tenemos que estar y tenemos que ir y exigir en las comisiones, hablar con los legisladores, hacer las leyes entre todas y todos, ¿no? La sociedad, porque en definitiva es eso, somos parte de esta sociedad y tenemos nuestra parte que hacer. Sí. Eso es muy importante. Sí, sí. No puedo dejar de pensar en Argentina y lo que nos está costando que nos escuchen nuestros representantes, tanto diputados como senadores, ¿no? Por eso es tan, tan importante y para mí siempre son una luz las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ellas todos los jueves aquí, eso, llueve, haga frío, haga calor, todos los jueves a las 3:30, tienen ese espacio de rondar y de compartir todo lo que va sucediendo y viendo esta realidad de tanto celular, de tanta cosa, es un lugar increíble poder ir a la ronda y escuchar desde las mismas personas todo lo que nos está sucediendo. Ahí mismo eso se convoca, se organiza, se difunden acciones por esto y también esto que también repercute allá, ¿no? Este pedido de siempre a todos los gobiernos de las madres sobre la apertura de los archivos, porque sabemos que existen esos archivos. Sin duda que sabemos que existen, sabemos quiénes los tienen, o sea, las Fuerzas Armadas los tienen, sabemos, volvemos a los presidentes, son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y son los que tienen la potestad de entrar a esos archivos y abrirlos, ¿no? Se sigue sucediendo que no. La verdad que la realidad del ejército en Argentina es un poco diferente al uruguayo. Uruguay no debería ni siquiera tener ejército. Se lleva, ahora que estamos con el tema de la reforma jubilatoria, o sea, se lleva $500 millones por año la caja militar en este país. Sigo insistiendo con que somos un país que genera alimento para 30 millones de personas y no podemos darle de comer a los 3 millones, ¿no? Entonces, bueno, nada, no hay por ningún lado que vos veas que no, o sea, no hay ningún lugar donde no podamos estar o no tengamos que estar, no tengamos la obligación de estar, ¿no? Las situaciones de las cárceles hoy en Uruguay, todo eso está basado y apoyado en la impunidad. Entonces, una impunidad que viene, por lo menos en el Cono Sur, desde hace 500 años, ¿no? Sí. Desde los pueblos originarios hasta hoy. Uh-huh. Bueno, la población afro, ni que hablar, ¿no? Acá, por ejemplo, se está terminando una película sobre el desalojo de la población afro en Uruguay en la dictadura por los militares, que tienen una base de crimen económico, ¿no? Entonces, nada, las cosas se siguen sucediendo y siguen habiendo desaparecidas y desaparecidos hoy. Entonces, nada, tenemos que empezar a abrir los archivos del principio y de eso nos tenemos que encargar la sociedad civil, porque lamentablemente eso, van pasando los gobiernos y no va sucediendo, no tenemos esa información. Acá en Uruguay se viene excavando a ciegas, sin datos, ¿no? Hay un equipo de antropólogos impresionante, y se continúa a ciegas, y no puede ser que vos tengas a esa madres y a sus familiares viendo, a ver, ahora se acaba de encontrar un cuerpo hace casi un año y no sabemos todavía de quién es, todavía no se pudo identificar. Entonces, ese tipo de cosas sabemos que están en los archivos, sabemos que hay archivos que dicen exactamente quién es esa compañera detenida desaparecida que se acaba de encontrar, ¿no? Y saben dónde están. Entonces, nada, el reclamo va a seguir. En un momento, yo sé que en todo el mundo al Pepe Mujica lo quiere mucho, pero dijo una frase muy desafortunada, que era: esto se va a terminar cuando nos muramos todos. Obviamente, haciendo alusión otra vez a la teoría de los dos demonios, con la cual no estamos de acuerdo. Y nada, solo decirle a ese señor que no se termina nada, que el lunes marchando uno podía ver precisamente que esto no se va a terminar. Así tengamos que estar 80 años, vamos a encontrarlos a todos y vamos a seguir insistiendo y resistiendo y persistiendo. Porque justamente a todas esas personas que torturaron, que desaparecieron, eran gente que luchaba por un montón de cuestiones que seguimos luchando, ¿no? Por una vida digna, por una vida más igualitaria. Sí, sin duda, sin duda. Son derechos, además, hoy tenemos el ejemplo claro en vuestro país, que los derechos no, después de dados, no están concedidos y tal, y es como, ¿no? Vino un hada y te dio. Esos derechos que conseguimos, corrió mucha sangre, muchas vidas, esos derechos los tenemos que cuidar, y los tenemos que cuidar siempre, porque de hecho esos derechos nos los están quitando. Hay muchos que nos los están quitando. En el tema laboral, bueno, en muchos temas, ¿no? Pero en lo laboral se nota muy, muy groseramente, ¿no? Sí. Entonces, nada, eso, siempre en la misma tesitura, ¿no? De bueno, depende de nosotros. Yo no creo que sean la casta política, no creo en ese discurso, creo que es un conjunto de acciones, creo que los políticos están ahí para administrar nuestro Estado y la sociedad civil es la que le tiene que marcar el rumbo, y eso tiene que ser así. Esa es mi idea de democracia, ¿no? Todo lo demás para mí no existe, ¿tá? Son otros regímenes que no funcionan, ¿no? Ni siquiera, vienen funcionando. Entonces, creo que tiene que ser así, que tiene que ser en conjunción, ¿no? Es ellos están allá en el Congreso, nosotros estamos acá. No, tiene que existir ese diálogo y tiene que la sociedad civil marcarle el rumbo a los que son gerentes de nuestro Estado, ¿no? Sí. Es así. Sí, sí, totalmente. Quien habla es Victoria Sequeiras desde el Uruguay, contándonos, dándonos unas imágenes de la impresionante marcha que se realizó el lunes, la Marcha del Silencio, la 29 Marcha del Silencio. Victoria, te queremos agradecer mucho esta conversación, esta nueva columna y seguimos eso, construyendo territorios de memoria. Muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno, el mes que viene nos vemos con más noticias ahí va. Para este boletín. Te mandamos un abrazo grande. Pasaba Victoria Sequeiras, ella desde el Uruguay, con su columna sobre qué ocurre en nuestro país vecino a 29 años de la dictadura cívico-militar. Allí se realizó este lunes la Marcha del Silencio. Entiendo que me digas que acá no es, que es en otro lado, que no es acá, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si solamente el suponer que fuera acá que se atendieran esa clase de asuntos fuera tan increíble, tan raro, tan ajeno a las leyes más simples de la naturaleza. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera, esta misma oficina pasara a hacerse cargo de esa clase de asuntos, nadie se moriría, ni el sol se apagaría, los monos no hablarían, ni el mar se secaría, ni se derrumbaría la casa de tu tía. Entiendo que me digas que así no va, que me falta la firma de aquel señor, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono,

La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Sacate las ojotas que no te van a servir para nada. En La Tribu, un charco de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, y con mucha alegría le damos la bienvenida a esta casita con parlantes a Moni Santino. Buen día. Buen día, Pauli, ¿cómo va? Casita con parlantes, me encantó. Ay, sí. Es una gran definición de este estudio. Sí, totalmente, totalmente. Recién te comentaba fuera del aire que tuvimos una comunicación con Uruguay porque se realizó la 29 marcha, ellos la llaman la marcha del silencio, es por memoria, verdad y justicia de la última dictadura, y me comentaba que había un jugador uruguayo de la selección que se había manifestado y que fue muy, muy importante. ¿Qué importante es cuando estos jugadores tan con tanta popularidad dicen cosas, ¿no? Sí, es importantísimo porque tiene mucha repercusión. Porque en general es lo que se le pide al mundo del deporte. Viste, los deportistas de lido, de alto rendimiento, siempre quedan en la trampa de, bueno, si hablo o me expreso, se me cae un sponsor, tengo problemas con la federación, voy a tener problemas para jugar. Que de alguna manera, cada vez que se reivindica a Diego Maradona, tiene que ver con eso, ¿no? Como que salió de una zona de confort donde seguramente perdió dinero, por decir tantísimas de las cosas que dijo. Entonces cuesta mucho, sobre todo en Argentina en particular, que el ajuste también está cayendo al deporte de una manera brutal. Entonces que alguien como Luis Suárez, hay que decir, bueno, es el goleador histórico de la selección uruguaya, muy amigo de Lionel Messi, jugó en tremendos equipos europeos. Está terminando su carrera en el Inter Miami junto a su amigo. Pasó por Barcelona, pasó por una cantidad de equipos. Un jugador que en 2010, cuando la selección uruguaya de varones tuvo una demostración futbolística notable, que fue el último gran mundial para la selección uruguaya, bueno, Suárez fue clave. Digo, estamos hablando de un deportista que vos vas a cualquier negocio en Montevideo, vas a ver una foto de Suárez en la vidriera, ¿no? Entonces, que él apoye la marcha de silencio, que hable de memoria, verdad, justicia, junto a otros futbolistas, es importantísimo. Hay alguna tradición ahí en el fútbol uruguayo de muchos jugadores que se expresan, que capaz no son tan conocidos, pero para traerlo así como dato de color, hay un Agustín Lucas que es poeta, que es muy amigo de la nuestra, y que junto con Bigote López, otros jugadores, son jugadores de ascenso, de equipos de ascenso, ya no están en la práctica activa del fútbol profesional, pero han sostenido clubes, espacios barriales, cada vez que pueden se pronuncian. Y Bigote tiene una particularidad. El último contrato que firmó tenía una cláusula que decía que si tocaba el Indio Solari y los fundamentalistas, él ese partido no concentraba, porque tenía que ir al recital. Digo, bueno, estas cosas que me parece está bueno destacar. Es muy, muy importante el compromiso de deportistas. Haciendo el capítulo argentino ahora, bueno, decir que hace muy poco la judoka Paula Pareto, que es una medallista olímpica, que es una gloria del deporte argentino, ya retirada, dedicada a entrenar a categorías más juveniles del judo, renunció a su beca. Mirá. Y contó por qué ella y su entrenadora histórica, que es Laura Martinel, porque de 18 deportistas becados en judo, bajaron las becas de 18 a 4. Lo que le representa a ella eso, que en su laburo, que tiene proyección de futuro, seguramente en los Juegos Olímpicos de 2028, uh-huh, no vas a tener una generación de judo potente. Claro. Digo, ese es el trabajo y entender, uh-huh, por qué los presupuestos se manejan de tal o cual manera o van al apoyo de tal o cual deporte, ¿no? Uh-huh. Y lo que se está cayendo es eso, ¿no? Por eso hablamos de ajuste en el deporte, hablamos de los despidos en la Secretaría de Deportes de la Nación, que fueron durísimos, que atrás de cada trabajador o trabajadora despedido es una política pública, sí, que se cae. En este, totalmente, sentido van a ser los Juegos Evita o lo que se llama deporte social. Uh-huh. Bueno, un momento muy muy angustiante, como en tantísimos rubros, el deporte no queda a un costado. Uh-huh. No, no, y terrible. Ayer nos enterábamos también de más despidos en el INADI, que también justamente una institución que, eso, contra la discriminación, un lugar, una herramienta que también muchas jugadoras de fútbol tenían la posibilidad o tienen la posibilidad de vincularse, ¿no? Sí, completamente. Y nadie fue usado por muchas jugadoras de fútbol en distintas circunstancias. Hay, bueno, una cantidad de compañeras y compañeros, compañeres muy, muy queridos, querides. Mm. Y la angustia, yo pensaba ayer, ¿no? La angustia y la impotencia de encontrar policía en la puerta de tu lugar de trabajo con una lista en la mano que te dice si podés entrar o no. Que si podés entrar, sabes que son unos días porque ya está. La impotencia enorme ante algo que se desarma, que hay que decir, viste, que se compara un montón las políticas del actual gobierno nacional con el menemismo, ¿no? Sí. Pero hay matices con el menemismo. Uh-huh. ¿En qué sentido? El INADI fue creado en pleno menemato. Mira. En el año 95-96, uh-huh, el Instituto Nacional contra la Discriminación surge de la estrategia de red de algunas organizaciones que en ese momento laburaban muchísimo contra la discriminación. Una de ellas era la CHA, uh-huh, la Comunidad, sí, Homosexual Argentina, grupos de jóvenes, grupos de migrantes, donde había una presencia muy fuerte de la comunidad coreana. Vitra, que es la Casa para la Discapacidad, que está en Constitución. Uh-huh. Digo, había como unas, uh-huh, unas organizaciones que pensaban a la discriminación como un hilo conductor para muchas de las personas que se quedaban afuera. En ese contexto nació el INADI, que su primera campaña era fósforos de distintos tamaños y colores, que cuando los prendías quedaban en una sola llama, ¿no? Uh-huh. Para hablar de la cuestión la de diversidad, juntes. En una época que no se usaba ni inclusivo, ni mucho, claro, menos, pero la CHA tuvo mucho que ver en eso. Uh-huh. Después, bueno, fue pasando por distintos avatares, las distintas gestiones, uh-huh, pero decir que en materia de capacitación a nivel nacional, el aporte del INADI fue importantísimo. Sí. Digo, todo esto para decir, bueno, cuando se dice no sirve, no es plata tirada, uh-huh, a la calle, tal gobierno u otro, tal ideología u otro, bueno, en pleno menemato podían pasar estas cosas también, ¿no? Uh-huh, vos ahora no tenés interlocutor, no tenés con quién hablar, y lo que conocíamos como Estado para protegernos es cada vez más chico. Sí. En situaciones de despido de cantidad de compañeros y compañeras, las cifras son pero alarmantes. Uh-huh. Y bueno, y esta noche el presidente va a cantar, oh, en el Luna Park. Ay, es un horror. Es un horror, sí. Es un horror. Es un horror por donde lo mires. Y bueno, nada, son todas provocaciones, ¿no? Sí, provocaciones como también otra cosa que también se vincula a este tipo de deportes que difundimos, al fútbol femenino y todo. Ayer la página de Radio Nacional, la página de la TV pública. La caída de los medios públicos. Es como, es muy fuerte, y pusieron proceso de reorganización, o sea, sí, como que también eso, como que es provocador. Es provocador. Cambiar el Salón de las Mujeres el 8 de marzo, ponerle próceres, tapar a las mujeres que estaban en ese espacio en la Casa Rosada. Bueno, hay montones de cosas que son muy, uh-huh, hirientes, provocadoras, bueno, no tienen nada que ver con la libertad. No, absolutamente, absolutamente. Me decías también que ya se sabe dónde va a ser el Mundial de Fútbol Femenino. Sí, y es un notición para esta parte del mundo, porque el Mundial Femenino 2027 va a ser en Brasil. Ah, así que mirá, Pauli anda preparando la malla. Ya está, nos vamos a Brasil. La camioneta de la tribu y nos vamos a cubrir el Mundial. Ahí va. Porque seguramente va a ser tremendo. Uh-huh. Ojalá veamos una selección sudamericana campeona. Uh-huh. Brasil puede aprovechar muchísimo su localía y todo lo que fue acumulando este tiempo. Pero promete un gran mundial, mundial y la cercanía, la verdad que entusiasma mucho. Sí. Aparte, bueno, del trabajo en red, que también hay con tantísimas compañeras comprometidas con el fútbol feminista, con la historia del fútbol brasileño, que es enorme, gigante, y que tiene que seguir progresando. Alguna vez en esta columna hablamos de que en la década del 40, el presidente Getúlio Vargas prohibió el fútbol femenino en Brasil por decreto. Cuando lees ese decreto, habla de la peligrosidad para la salud de las mujeres y la posible cancelación de la vida o de la salud sexual. Solamente hablaba del cuerpo en términos de reproducción. De reproducción, claro. Es infernal. En ese momento había cerca de 40 equipos solo en el estado de Río de Janeiro. Pensemos, ¿no?, la inmensidad del país. 42 equipos de fútbol femenino. Y hasta de ahí, hasta los años 80, el fútbol femenino en Brasil fue clandestino. Wow. Por ese decreto, ¿no? Brasil tuvo muchísimo tiempo la mejor jugadora del mundo, Marta Vieira da Silva, que hemos hablado acá también tantísimas veces, y enormes selecciones de fútbol que alcanzaron podio olímpico y muy buenas actuaciones en mundiales. Se queda siempre en la puerta, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser esta la gran oportunidad? Y también para la selección argentina, ¿no? Que esa cercanía y la posibilidad de sentirse muy, muy local seguramente va a entusiasmar. ¿Cuándo va a ser el Mundial? Imaginamos, porque siempre es esa fecha, hay que ver después los calendarios FIFA. Ajá. Viste, la FIFA viene armando unos engendros importantes. Imaginamos junio-julio. ¿Junio-julio del año que viene? No, 2027. 27, dentro de 2 años. Claro, claro. Tres. Tres años. Porque el Mundial de... Fue el año pasado, ¿no? Claro. En Nueva Zelanda, Australia, y la fecha es más o menos junio-julio. Suele ser esa, hay que ver después, porque la FIFA te puede cambiar, ¿no? La estantería de un momento al otro. Hay que pensar la locura, ¿no? El Mundial 2030 de varones, que es cuando se cumple 100 años exactos de organización de mundiales. El primero fue en Uruguay, en 1930. Ajá. Bueno, un engendro. Se va a jugar en 3 continentes. Digo, porque cómo se van estirando las cosas de acuerdo a los números y al negocio. Al negocio. Va a arrancar en Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Por qué? Porque la sede de Conmebol está en Paraguay. Se va a jugar una parte de partidos acá y después estos jugadores, los que clasifiquen, van a tener que viajar o a Marruecos o a Portugal. Mira. Entonces son 3 continentes, vos imagínate los planteles que van a tener que cruzar el océano, 14 horas de vuelo, cambiar las condiciones de clima, pero por completo. Porque, bueno, el negocio representa eso, cuando en realidad debiera jugarse entero en un Sudamérica. Lugar, ¿no? O en Sudamérica. Querés 2 países, bueno, Argentina, Uruguay, Chile, sí. Bueno, ponele. Sí, pero sí, esto, sí. Bueno, lo mismo que un mundial de clubes de 30 equipos. Entonces vas a tener como una especie de mundialito de clubes, de equipo de clubes, cada fin de año. Bueno, hasta donde le dé, la FIFA va a exprimir el fútbol. Y sí. ¿Y la nuestra cómo anda? Ahí anda la nuestra, sosteniendo, que no es poco, ¿no? En este contexto que sí, es muy complejo, con cantidad de situaciones que se vivieron en la Villa 31, entre la alegría de celebrarse y la tristeza de lo que es vivir en Buenos Aires hoy día, ¿no? De la crisis habitacional, que es profunda. Tuvimos el desalojo de las mujeres de la toma de la galería, que venía ya con un conflicto largo y que sabíamos que el desenlace podía ser este, con un acuerdo que se llega el mismo día del desalojo, que esto fue el jueves de la semana pasada. El arreglo era las familias a un hotel y encontrar una solución habitacional en la villa, porque hay que decir, son familias monomarentales, víctima de violencia, la gran mayoría de ellas, una compañera discapacitada con una hija. Entonces, la exigencia de que sea en retiro es porque, bueno, todos esos hijos van al colegio en retiro y la vida es en retiro. Es ahí, claro. Bueno, hotel en Floresta, 10.000 pesos por familia, por día. ¿Qué haces con 10.000 pesos? Creo que cargas la sube para un par de días, ¿no? De ir y volver. Y a media tarde rompen ese acuerdo y algunas familias van a un parador, que era lo que no se quería. Bueno, hay una mesa de trabajo y se va, ¿no? En ese sentido, con muchas organizaciones feministas del barrio bancando esa lucha, pero es durísimo. Durísimo. A eso sumale la masacre de Barracas, que no tiene que ver directamente con la Villa 31, pero nos afecta muchísimo en lo doloroso, en lo anímico, en todo, porque es terrible, porque no hay precedente de un crimen así, y me imagino que acá en Charco habrán hablado largo y tendido sobre esto. Hubo una reunión en la legislatura este lunes que pasó, legisladoras, casi todas de Unión por la Patria, recibieron a la Asamblea de Lesbianes de Barracas, la autoconvocada por esta situación, una mesa larga donde muchas compañeras y compañeros hablaron, mesa de trabajo también, y seguir pensando, bueno, qué política pública se logra para las condiciones de vida. Exacto, porque eso, esto que sí hablamos sobre estos discursos de odio que cada vez aparecen más diciendo que la homosexualidad es una enfermedad, eso habilita a estas personas a un acto concreto de violencia, pero también eso, la situación de las chicas viviendo en un hotel muy, muy precario, también por su identidad sin familias o sin gente, sin red, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy terrible. A mí me puso un poco contenta la movilización en Barracas, que fue muy grande, marchamos por la calle, fue una convocatoria muy amplia, pero, no sé, en la universidad, hablando del tema, había muchos chicos y chicas que no sabían y se indignaban diciendo, profe, pero nos están diciendo todo el tiempo en los medios si hay un comedor o no hay un comedor y nadie informó sobre esto. O sea, no tuvo la cobertura que el tema merecía. También se habló de eso, de cómo insistir con la visibilidad, con nuestros propios medios. La cosa esta está repitiendo discursos de hace 30 años o más que queríamos, bueno, o que pensábamos que ya estaban, ¿no? Creo que hay siempre la respuesta, porque me parece que tenemos un movimiento que tiene historia, tiene que ver con esto, lo que vos decís, una asamblea que convoca una marcha de mucha gente, un lunes a la noche con mucho frío, y ahora que se viene el 3 de junio, bueno, ahí aseguramos, ¿no? Con mucha convicción y con mucha certeza de que no tenemos miedo, no nos van a amedrentar, y que nuestra identidad la celebramos, ¿no? Me parece que tiene que ir por ahí la cuestión para generaciones que no tienen idea, jamás recibieron ataques de este tipo, y no vivieron épocas de edictos policiales o... Bueno, casi de vivir en clandestinidad, ¿no? Exacto. Estoy hablando de las nuevas generaciones. ¿Cómo hacemos ahí un puente entre generaciones para que esta lucha sea lo más efectiva posible? Ahí nombraste el 3 de junio y quiero contarles que hoy, miércoles 22, va a haber una asamblea en la Casa de los Trabajadores del Estado en ATE para hoy a las 18 horas en Belgrano 25-27 para organizarse hacia el 3 de junio, ¿no? Perfecto, perfecto. Y cortita, hay cuatro compañeras de la nuestra haciendo las valijas, porque se van a Bogotá mañana. Ay, qué lindo. A continuar ese proyecto tan hermoso, tan contundente que llamamos Hagamos la Nuestra, que lo arrancamos allá por abril del 2022 en el Polideportivo de Saldías, Lucía Cuya en Padre Mujica. Con la idea esta de seguir pensando instituciones o clubes deportivos con conducción feminista y poder abrirlo al resto del continente. Así que se vino trabajando de manera virtual todo este tiempo y se va al encuentro presencial con otras organizaciones, con distintas realidades, también realidades a veces muy crudas, también de persecución política a la manera de organizarse, de compañeras de capaz las detienen. Bueno, un poco lo que pasa en Centroamérica, ¿no? El Salvador, ¿no? Estos lugares que... Tampoco tenemos idea de qué estamos hablando y me parece que el aporte ahí de la nuestra, con el poder, los saberes, la infraestructura deportiva, cómo son las tomas de decisiones. Bueno, va a ser un encuentro potente y que, bueno, cuando vuelvan nos contarán. Nos van a contar, sí. Yo participé en el que se hizo aquí, fue realmente potente. Recuerdo mucho que también nos acompañó Nora Cortiñas, que vino y escuchó a las pibas, fue la verdad como unas jornadas de trabajo muy, muy hermosas, así que ojalá que se repliquen ahí en Colombia. Ojalá que sí, así va a ser. Se nos está yendo el programa, Moni. Mirá, nada, pero si recién llego, viejo, ¿cómo es esto? Acabo de sentarme. Podríamos seguir, ¿no? Pero sí. Un mate calentito y seguimos. ¡Ay, no te di mate! Mirá, ni un vaso de agua. ¡Ay, no! Qué mal que me tratan en la tribu. Esto es muy terrible. ¿Cómo sigue tu día, Moni? La legislatura, la ciudad, a trabajar. Luego buscar a hija, a colegio, llevarla a Huracán. Y luego la presentación, al gimnasia artística. Ah, gimnasia artística, que sí, he hecho verticales y cosas. ¿La viste vos? Sí, la viste. Sí, hermosa, sí. Le encanta, le gusta mucho. Y después de ahí a la presentación de un libro, Villas y Dictadura. Ay, qué lindo. En el Instituto Patria, compilado por tres compañeras, con voces de protagonistas de esa época, ¿no? Del movimiento villero en los años 70. En el marco de los 50 años del aniversario del asesinato del padre Mujica, bueno, estos laburos son importantísimos, siempre de rescate histórico. Eso es hoy a las 18. Ahí está. Abierto al público. Ahí está. Linda invitación. Y esto, en este territorio posible que hicimos hoy sobre la memoria. Gracias, Moni, por venir. Gracias por abrir siempre esta puerta maravillosa. Nosotras nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana. Las paredes tienen orejas y tus orejas tienen paredes. Prohibido es ya prohibir. Comienza el sueño. Charco de arena. Lo que vale es el talento, y vos lo tenés y mucho. Entonces que dejes tú esa cosa tan politizada que tenés.